que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy miércoles 21 de octubre del 2015. Gracias por la sintonía, gracias por recibirnos en sus hogares. Vamos a compartir con ustedes las noticias más destacadas. El Vaticano desmiente que el Papa Francisco tenga un tumor maligno. En Ecuador exigen justicia por caso de mujeres asesinadas. Y en Venezuela, diputados del oficialismo denunciarán en la fiscalía por conspiración a importante empresario venezolano. Pueblos en resistencia. Cooperación. Ayuda. Aler satelital en movimiento por Contacto Sur. Y estén atentos durante la emisión de Contacto Sur, el padre Ismael Moreno de Radio Progreso estará analizando con todos nosotros si el neoliberalismo sigue vivo, avanzando o está retrocediendo. Estén atentos. Comenzamos con Ecuador. En Ecuador exigen justicia por caso de mujeres asesinadas. A 2 años de la muerte de Vanessa Landinis, los familiares y movimientos realizaron un plantón en la Fiscalía para exigir justicia. Felipe Mosquera, de la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, nos informa. Familiares y representantes de la plataforma Justicia para Vanessa realizaron un plantón de manera simbólica en las afueras de la Fiscalía General del Estado, con carteles alusivos al caso de Vanessa Landines, una mujer que encontraron muerta en la ciudad de Ambato el 19 de octubre de 2013, donde se presume el delito de feminicidio. De esta manera, Rosa Ortega, prima de Vanessa Landines, señaló que luego de cumplirse 2 años del hecho, exigen celeridad y la no impunidad en los casos de feminicidio a la Fiscalía General del Estado. Estamos conmemorando 2 años de la muerte de mi prima y estamos aquí paradas organizando esta actividad para exigir justicia, no impunidad en los casos de mujeres que han sido asesinadas por violencia feminicida, celeridad en los procesos de investigación y que estos procesos de investigación estén pegados a las normas y protocolos internacionales de violencia para las investigaciones de violencia de género. Se sabe que en el 2015, en los últimos 10 meses existieron 36 feminicidios y en los 2 años de tipificación del feminicidio existen solo 6 sentencias. Las mujeres seguimos muriendo. Exigimos también justicia social. También exigimos reparación integral para las y los familiares de estas mujeres asesinadas. Y finalmente exigimos como plataforma un duelo colectivo, porque estas ausencias nos faltan a todos y a todas, a toda la sociedad. Por su parte, el abogado de esta plataforma, Francisco Hurtado, expresó que les preocupa que el caso siga en la impunidad. También nos preocupa que el caso todavía siga en impunidad, ¿no? Si bien la Fiscalía hizo una investigación por indagación previa, por delito flagrante, instrucción fiscal inmediatamente, todo el proceso fue declarado nulo por una corte provincial de Tungurahua y eso finalmente provocó que se invalide todo lo actuado y se regrese nuevamente al inicio y empezar una nueva investigación fiscal. Sin embargo, eso ya sucedió en septiembre del año anterior, ha pasado nuevamente más de un año, y si bien sabemos que la Fiscalía, digamos nosotros como plataforma estamos haciendo una veeduría, si bien sabemos que Fiscalía ha estado haciendo algunas diligencias, el caso todavía sigue en impunidad, ¿no? Además, Hurtado señaló que en el inicio del proceso existió un supuesto hostigamiento por parte de los familiares del presunto implicado contra los familiares de Vanessa Landines, por lo cual se insistió ante la Fiscalía la exigencia de que los casos de feminicidio no queden en la impunidad. Reportó para Ecuador en Contacto Felipe Mosquera. Vamos a Venezuela. ¿Qué está ocurriendo con un empresario venezolano, dueño de un gran consorcio cervecero, que estaría siendo acusado hoy ante la Fiscalía? Vamos con sala de redacción. Allá está Alfredo González. Sí, muy buenos días, amigos de América Latina y el Caribe. Sí, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, confirmó este martes que la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unido de Venezuela acudirá en las próximas horas al Ministerio Público para denunciar al presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza. Lorenzo Mendoza es un inversionista venezolano, presidente de una de las empresas más importantes del país, y principal productora de alimentos y cervezas en Venezuela. Lo acusarán de tratar de vender la patria, lo que supuestamente hizo en la conversación telefónica interceptada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y divulgada por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, cuando este sostenía una conversación con el economista Ricardo Hausmann sobre la necesidad de una posible intervención del Banco Monetario Internacional ante la crisis económica venezolana. Durante la presentación del presupuesto del país, Diosdado Cabello llamó a la fracción del Partido Socialista Unido de Venezuela a acudir hoy ante los organismos del Ministerio Público para denunciar al empresario venezolano. Seguiremos atentos a esta noticia y podemos ampliar la información en las próximas emisiones de Contacto Sur. Esto es todo desde Caracas, Venezuela, Contacto Sur. Bueno, nos están informando que hoy en México se generará un debate muy importante entre apicultores y representantes de una empresa poderosa en América Latina, de Monsanto. Debatirán sobre soya transgénica. Vamos a tener detalles con nuestros compañeros de la red de comunicadores Boca de Polen. Soy Eugenio Bermejillo y los invito a participar en un debate entre los directivos de Monsanto y representantes de los apicultores del sureste mexicano sobre un tema de mucha actualidad. Este es la coexistencia entre la soya transgénica, que cada vez ocupa más hectáreas de siembra allá en la península de Yucatán, y los apicultores que han visto sus cosechas contaminadas, sus aguas también contaminadas y su bosque diezmado. Este debate se llevará a cabo en Radio Universidad, esto es en el 860 del AM de la Radio Mexicana, también se llevará por internet en las frecuencias AM de Radio Universidad. Participarán en el debate funcionarios de alto nivel de Monsanto y por el lado de la sociedad civil, los abogados, los expertos, la gente que está en las organizaciones sociales y, por supuesto, los campesinos que están siendo afectados por la soya transgénica. Este debate, decimos, es de mucha importancia porque la Suprema Corte de Justicia estará refiriéndose a los amparos el día 28 de este mes, y eso determinará no solo el futuro de las siembras transgénicas en la soya, sino también en muchos otros campos en donde los transgénicos quieren introducirse a México. Algunos de los temas que se discutirán, además de, por supuesto, la participación en la Suprema Corte de Justicia, es la coexistencia entre soya transgénica y la apicultura, el impacto sociocultural que tiene en la zona y, por supuesto, qué debería de hacer la sociedad y el Estado frente a esta situación. Para el seguimiento en vivo de este debate pueden visitar las redes sociales en Twitter como @ChiapasNacional y en Facebook como Chiapas Expediente Nacional. Este fue un reporte de la red de comunicadores Boca de Polen. Análisis, opinión, participación. La otra campana. La otra campana. Por Contacto Sur. La otra campana, gracias por las reacciones que ya está generando esta sección de análisis. Vamos con el padre Ismael Moreno de Radio Progreso. El neoliberalismo como propuesta económica, ¿está avanzando, gana terreno o retrocede? Vamos con el análisis. La patria de los neoliberales. 25 o 30 años atrás, los políticos y economistas neoliberales nos dijeron que había que sacrificarnos poniendo toda la confianza en los inversionistas privados y reduciendo los gastos del Estado hasta que la copa rebalsara. La copa rebalsó, pero de angustias e inseguridades para quienes se sacrificaron. El modelo neoliberal no solo ha logrado desigualdades insultantes, sino que las riquezas y riquezas de los más ricos están asociadas al uso del Estado como negocio. Es decir, la corrupción es un factor decisivo vinculado con el éxito y la honorabilidad de la élite neoliberal. El poder de los neoliberales ha logrado el control de todo el sistema de justicia, el cual se mide a la altura de esta élite, y esto es lo que se llama sistema de impunidad. Esta élite neoliberal tiene tanta riqueza que entre sus miembros se cuentan a algunos de los más ricos de Centroamérica, y esa acumulación y concentración de riquezas es lo que provoca que decenas de miles de jóvenes estén en el desempleo y se vean obligados a emigrar y a enrolarse en pandillas y en la delincuencia. Mientras la gente está padeciendo las consecuencias de la copa que nunca se llenó, los neoliberales piden préstamos a los organismos internacionales para tener más programas de asistencia y para tener más ejércitos que protejan a las sociedades de tanta gente que protesta y demanda nuevas reglas del juego en las relaciones económicas y políticas. Es inevitable. Los neoliberales son tan expertos en hacer también el mal que mucha gente empobrecida y miserable los acaba apoyando a cambio de unas ayudaditas disfrazadas de programas para una vida mejor. Y hasta pueden ir a votar para que los presidentes se reelijan. Esta es la patria que en varios países latinoamericanos y particularmente en Centroamérica se ha erigido a la altura y al antojo de los neoliberales. Y así será, a no ser que los diversos sectores de la sociedad se erijan en ciudadanía activa para definir su propia propuesta y su propio proceso de transformación. Análisis, opinión, participación. La otra campana. La otra campana. Una producción de la red de comentaristas de Aler. En Paraguay se cumplió un año de la muerte del periodista Pablo Medina. Vanessa Rodríguez de Radio San Roque nos ofrece una crónica. Antes de salir de su domicilio ese día, Pablo envió un mensaje al grupo de WhatsApp de la sección interior de ABC Color para avisar de su cobertura. Buen día, jefa. Voy a la colonia Coeponá de Villegatimí, Abaverá y Crescencio González del distrito de Upejú del departamento de Canindeyú, indicaba quien fue corresponsal del diario por más de 16 años. El texto mencionaba que habría una intervención de la Federación Nacional Campesina por fumigaciones y que avisaría cuando regrese por la tardecita. Eran las 8:05 de la mañana. Las primeras noticias sobre el asesinato comenzaron a llegar alrededor de las 14:35. Pablo ya estaba regresando de su cobertura. Había conducido cerca de 100 kilómetros para llegar hasta la colonia Coeponá. Tomó algunas fotos de una plaga de gusanos que afectaba a los cultivos de campesinos. Hizo algunas entrevistas y decidió volver a su base en Curuguaté. No se había dado cuenta de que durante toda la jornada un hombre, Flavio Acosta Riveros, le había estado siguiendo y pasando reportes constantes de su ubicación al intendente de Upejú, Vilmar Neneco Acosta Márquez, y el hermano de este, Wilson. Ambos odiaban profundamente al periodista por las publicaciones que había realizado y que tantos problemas les habían representado. A su lado viajaba la joven Antonia Almada. Mientras regresaban, tomó también algunas fotos más y siguió por el camino en muy malas condiciones, que lo llevaría primero hasta el casco urbano de Villa El Gatimí, a unos 20 kilómetros, y de allí tenía otros 44 kilómetros para llegar hasta Curuguaté junto a su familia. Sin embargo, mientras volvía, vio a dos hombres vestidos con ropa camuflada salir de entre los matorrales en una zona inhóspita. Normalmente no pararía nunca la marcha ante desconocidos en un lugar así, pero creyó que se trataba de militares con los que venía trabajando en las últimas semanas. ¿Depio Pablo Medina? ¿Vos sos Pablo Medina?, le preguntó en guaraní uno de ellos, quien resultó ser Wilson Acosta Márquez. Con él estaba Arnaldo Javier Cabrera, leal pistolero del clan del narcotráfico, liderado por el entonces intendente de Upejú, Vilma. Sí, le contestó. Acosta Márquez encañonó a Pablo con una escopeta calibre 12. Anina Sheyukati, por favor, no me mates, llegó a implorar en guaraní el periodista. Sus súplicas no fueron escuchadas. El estruendo del arma rompió el silencio habitual en el lugar. Para asegurarse de que había cumplido su cometido, efectuaron varios tiros con pistolas 9 milímetros. Y al cierre del informativo, el Vaticano acaba de emitir un comunicado firmado por Federico Lombardi que desmintió que el Papa Francisco tenga un pequeño tumor en el cerebro, como lo publicaron varios medios de comunicación esta madrugada. Varios periódicos han revelado que el Papa Francisco habría viajado hace un tiempo a una clínica en Toscana, centro, para una visita con el especialista japonés de fama mundial, Takanori Fukuhima, respecto a una pequeña mancha en el cerebro que se trataría de un tumor. El Vaticano desmiente esta noticia y dice que el Papa está bien de salud. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Se despide de ustedes Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.